Mi amado arquitecto, CEO del cosmos, estoy aquí, con los codos sobre el escritorio, enfrentando esta bifurcación crítica. Las proyecciones son densas y el riesgo se siente pesado, pero sé que tú eres la fuente de la estrategia perfecta, no solo del consuelo emocional. Dame, por favor, la calma profesional para ver el algoritmo oculto en esta complejidad. No busco la solución más fácil, sino la más inteligente, la que honra la integridad mientras maximiza el rendimiento y el impacto. Que tu paz no solo apacigue mi estrés, sino que afine mi juicio. Muéstrame con absoluta claridad el punto exacto donde la valentía se encuentra con la prudencia. Quiero que mi prosperidad sea un testimonio de tu sabiduría en acción. Hoy escojo la sabiduría como mi principal consultor. Confío en que el éxito que persigo ya está divinamente orquestado. Guía mi siguiente movimiento firme. Amén.